conquistarla. ¿Por qué no? ¿Tenés el número vos de Cantero? Yo tengo, sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo damos al aire? No, no se puede hacer eso. 4, 6, 9 No, no, Amelia, listo, listo. Si un oyente más, ¿charlamos? Sí. Y después ya le dejamos así, arranca la hora doble. Por favor. Si hay alguien, al 4010-7157, 4010-7158. Hola. Sí. Buenas noches, Cacho de Berazategui. Hola, Cacho, querido. 70 años. Ay. Que veo al Rojo de los 12, 13 años. Y nunca lo vi como el otro día. Todos los técnicos rivales hacen atacar por la banda que tendría que defender Valle. Pero el técnico de Rojo no se da por enterado de la fragilidad de este marcador. Es notable físicamente y futbolísticamente, sin hacerse respetar, no ataca ni defiende y contagia a todos los de su alrededor. ¿Quién puede confiar en un marcador como Valle, que puede ser una persona muy honesta y buena, pero marcando la punta es un verdadero desastre? Seguido por Montenegro, intrascendente en el juego personal y también como en el equipo. No soñemos, la realidad es la que se ve y no la que deseamos. Ojalá que Rojos siga jugando como antes, que recuerden algo y que pueda ascender a primera, porque ya mi nieto, que era de Independiente, me dice, no, me voy a hacer de otro cuadro, y tiene 4 años y se da cuenta. ¿Qué edad tenés, Cacho? 70. 70. Escúchame, ¿vos hablaste o cantaste un tango recién? Es lo más lindo que hay, cantar un tango. Pero claro que sí, me encanta el tango. ¿Vos bailás? Claro que sí. Pero soy ¿por qué no me...? Profesor de baile. Ay, pero sos profesor de tango. Sí, sí, yo voy a los clubes todavía tengo ese espíritu. Yo bailé una vez con vos, ¿te acordás? Sí, pero ¿sabes lo que no me gustaron? Tus medias caladas, estaban todas rotas. Y bueno, pero ¿por qué no me había alcanzado y me las calé yo con una tijera? ¿No estaban pintadas? Estaba toda pintada la cara. Amelia, ¿cuál es tu situación sentimental? Yo estoy enamorada de él. Esa ¿De Cacho? De Cacho. Ahora es mi situación sentimental, es enamorada de Cacho, voy a poner en el Nos pelo. Vemos en el estadio. Sí, claro, en el estadio. Yo te espero abajo de la columna, esa que nos vemos siempre. Pero el día que no haya partido. Ay, pero vos, escúchame, cantame un tango, a ver, por favor. De cada amor que tuve tengo heridas que no sangran ni cierran todavía. Error de haber querido ciegamente, hundido en un torrente de falsas y mentiras. Esto es una mentira. ¡Qué bien, Cacho! ¡Pero muy bien! Tenemos que estar tristes nosotros. Y estamos, nos alegramos así con este personaje que es muy lindo que lo tenga Borsa, porque nos hace olvidar un poco la tristeza, la profunda amargura que tenemos. Escuchame. Amelia, ¿qué le pasó con la... cuando cantó Cacho? Bueno, me tomé la presión, tengo 27.6. Escúchame una cosa. Es el tango más lindo que escuché en mi vida. ¿Lo compusiste para mí? Vos tenés que ser campeona de truco por lo mentirosa. ¿Sí sabés de que este tango quién lo hizo? José Cané. Claro, José Cané, pero vos sos el espíritu de José Cané en la tierra. Tal vez sí. Escúchame, ¿y vos tenés auto? Sí. ¿Qué auto? Autocine. Ay, pero tenés un autocine. Sí, sí. Me estás mintiendo vos ahora. Bueno, ¿qué querés que te diga? Ya acá en Berazategui hay de todo. Y aparte es la ciudad más linda del conurbano. ¿Usted conoce Berazategui, Amelia? Sí, me parece un asco Berazategui. Pero... porque está sucio. Tenemos a Cuellito acá, ¿eh? ¿Y quién no tiene un Cuellito, no, querido? Pero claro. Es un fan del Rojo también. El que también los escuchamos. Mira, yo escucho todas las audiciones de Independiente y esta es una de las que más me gusta, y a pesar de que es medianoche estoy prendido al receptor. ¿Por qué no te describís un poco? ¿Cómo sos? Alto, de ojos celestes. Ay, ¿cuánto rubio, medís? Decía Carlitos Menem que era así, ¿te acordás en un tiempo? Cacho, ¿cuál es tu situación sentimental? Yo soy casado, tengo mi esposa, mis hijos, mis nietos que vienen todos los días a mi casa. Bueno, escúchame una cosa. Te vengo a proponer un sueño. Mirá, escúchame, te cuento esta. Yo soy socio de 4 clubes de jubilado. Viejas hay a montón. En cada lugar hay 80, 90, 100. Así que no me proponga nada porque tengo... Esta es la... Pero vos tenés amantes. 18 de esta semana. ¿Tenés amantes? No, no quiero. Si no doy para lo que tengo que cumplir, voy a andar tirando cohetes al aire. Pero escúchame una cosa. Escúchame, si yo me anoto en uno de los clubes, me anoto en los 4. ¿Vos cómo te dividís? ¿Un día a cada uno vas? No, horas. Voy a jugar al tejo un rato, a pero jugar vos sos truco, como un, la lotería. Vos sos como un workaholic de los jubilados. Porque, claro. ¿Qué vas? ¿Un poco a cada uno? Claro, sí. ¿Y me, qué la haces? Tarde es larga. La tarde es larga, pero... Sí. Y en mi barrio tengo 3, así que a 4 cuadras nada más ya tengo gente para ir a divertirme. ¿Y qué hacen ahí? Y jugamos al tejo, no te digo. ¿Al tejo? 4 partidos por día. Y a veces juego 6, 7. Depende cómo me entusiasme y contra quién juegue. Y escúchame, ¿cuánto medís que sos tan alto? No, 1,82. ¡Sos muy alto! Yo mido 1,42. Y bueno, pero ¿qué son 50 centímetros? Eso es lo que yo me pregunto. Nada. ¿Me podés pasar a buscar en moto? ¿Y en bicicleta no es lo mismo? Claro que sí, querido. Bueno, Cachito. Un abrazo para todos. Besos grandes. Y es mejor reír que llorar. Abrazo. Es preferible, dijo Gallego. Un abrazo. Abrazo grande. Chao, gracias. ¿Amelia se me enamoró? Estoy muy enamorada ahora. Vos donde no podés venir a darme un poco de sangre porque se me paró el corazón. Es que mañana tengo que ir a darme, no podría. Escúchame, y vos tenés los datos de él, porque si yo nunca más lo vuelvo a ver, a él, o a Cantero, que también me gustaría verlo. ¿Él es Cantero? No. ¿Y dónde está Cantero? Calculo que en su casa, supongo. ¿Y por qué no hay jugadores en el Mundial de Independiente? ¿Le explicas vos, Carlitos? Sí. Y porque no les da la talla. Pero escúchame, ustedes hacen un programa e insultan a los jugadores. A veces sí. Ah, son críticos, son como los marxistas de Independiente. A la izquierda de la izquierda encima, ¿no? Muy marxistas, son como Lenin. Ay. Escúcheme. Sí. Me tengo que ir a acostar, Amelia. Yo también. Bueno, vamos. No, pero yo con mi mujer. Bueno, ¿y yo con Julio en qué cama nos ponemos? ¿Julio o Cacho? Bueno, yo en la intimidad le digo Julio, pero a vos le decís Cacho. Escúchame, ¿en qué cama vamos, Cacho y yo? Con yo Pampa. Yo tengo un futón acá para que usted se quede si quiere. Bueno, vos te acostás en el futón con tu esposa y nos dejás la cama. La cama matrimonial para ustedes. Claro. Trato hecho, ningún problema. Bueno, te quiero mucho, venime a ver. Beso grande, Amelia. Chao, querido. Cuídate, chao. ¿Eh? Sí, chao. Carlitos, nos despedimos. Chao, dale, Borcha. Beso grande. Abrazo. Abrazo grande a Marcela Neva, nuestro productor. Nos despedimos con Amelia. Se quedan en la hora doble, que seguramente están llegando Fede Simonetti y el resto. Nosotros mañana a las 23 nos reencontramos por Splendid. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya su Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Yo estoy preocupado porque Borsa tiene el síndrome del conductor ausente. Ya. ¿Estaba por teléfono, Borsa? ¿Estaba? Sí. No pasa lo mismo con Lora Doble, ¿eh? Que siempre está firme acá. ¿Quién? El conductor. Empieza el programa siempre, a la hora de empezar, empieza el programa, está el conductor acá, termina el programa con el conductor. ¿Podríamos decir que es una modalidad conductor molinete? Conductor molinete, exacto. Sí, sí. Bueno. Está bien pensado. Lo mejor es tener conductores no fijos, ¿eh? Como tiene la hora doble, es que tiene conductores que alternan. Claro. Y ahí es así, es como... ¿Qué había así que alternaban? Que era de los personajes y las cosas, ¿no? Queda lindo, sí, sí. ¿Pero qué había? Que permanente, voy a encontrar cosas distintas, No se estaba pensando así como cosas que alternan conductores, músicos, por como el un estilo. Festival, por ejemplo. Pero tipo esas series que la dirige, ¿viste? Un capítulo distinto todos los días. Claro. Cada director. Que bueno, pero hay una... Bueno, estaba sí. pensando cuál, pero no Breaking Bad. ¿Breaking Bad la dirigían tipos distintos? Me parece que por capítulo sí había... ¿Sí? Distintos directores. Lost también. Bueno, pero no, está bien, pero no estaba pensada así. No era la idea. ¿O sí? Me parece que sí. No creo que se les bajen en tremendo éxito los Bueno, no directores. Sé, viejo, no sé. Bueno, no sé, no. No creo que se le baje de, y me, yo pensé en que iba a aparecer él. ¿Cómo está Handel? Good night, everybody. I would like to say... Qué bien. Qué bien habla inglés, qué bien habla inglés. Ay, mi amor, perdón, me equivoqué de país. Me equivoqué de discurso, como diría... ¿Quién? Carlos Saúl. ¿Dijo eso? Sí. Ah, me equivoqué de discurso. ¿Cómo era? Que había arrancado con cualquiera. Estaba leyendo, ¿no?, otra cosa. Qué bien. Bueno, ¿cómo capo, estás, mi capo, amor? El arte del presente. Capo, muy bien, con ganas de decirte que hay tres vouchers de Nakan Pop para los primeros tres que lo pasen a buscar por el Condor 935. Hay un montón de gente abajo, que no se entere. Lleno de gente está abajo. No sé quién está, el rock. Una banda, me dijo el señor que cuida la puerta. Claro, bueno. Que sí, nos cuida. Se mató pensando. Me dijo, hay una banda. Sí, sí, una banda de gente. Sí, nadie sabe. Ay, mi amor, ¿querés que te los nombre a todos? Los Beatles, ¿quiénes son? Son por vos... Por Händel, las personas que están abajo, que hacen su ingreso triunfal, son... No. ¡Adelante, no, chica! No, por favor. ¡Clifford! Por favor. ¡Jaycee! ¡Basta, no! ¡System! ¡Váyanse todos! No, ¡Taylor! No, ¡Taylor! ¡Siempre System! ¡Taylor! ¡Basta! ¡Chile! ¡Basta! ¡Kimber! ¡Entre Jorge! ¡Que nadie... ¡Jorge nadie, vos no! ¡Jorge! ¡Por favor, entra Jorge! ¡Vos también! ¡Pasá, Jorge! Sí, sostener las vinchas a las chicas. ¡Basta! ¡Se callan todos! ¡Arriba! ¡Ay, qué brusca! Viene un sos. Dilema. Cállate, Handel. Viene el dilema. Es hora de presentar el dilema. Handel, que el dilema es el siguiente. ¿Qué preferís por un kilo de helado de Cadore? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué? ¿Escuchar a tu padre durante todo el acto sexual o tener sexo con la persona más fea del mundo? No, ¿cómo? Repítamelo, por favor. Opción A, escuchar a tu padre durante todo el acto sexual. ¿Una vez o siempre que tienes una sexo? Una vez. O tener sexo una vez con la persona más fea del mundo. Uy, qué difícil. Es una tontería total. No, yo para elijo... mí es obvio que prefiero escuchar, obvio. La no, persona no, más no. fea del mundo debe ser fulera. Yo prefiero a la persona más fea del mundo. ¿Sí? También Góngora, mirá. Sí. Tanto los... Bueno, pero escuchar... claro, es terrible escuchar tener sexo a los padres. Y verlo... Verlo debe ser peor. Verlo debe ser peor. Pero tener sexo a la persona más fea del mundo también debe ser difícil. No, bueno, no sé. Claro, es una vez. Ah, claro, quedás traumado. Y vos no decís que... Mirá. Yo voto... ¿Quiere que lleve la computarización de los datos? Simonetti, le estoy hablando. Daniel Niborski ya responde, dice. Tener sexo con mis padres y escucharlo durante todo el acto. Me acordé que ambos murieron, solo me queda la opción B. Resultará. Parece muy bien. Sí. Bueno, sí, por favor, lleve. Góngora, entonces vota, sí, bueno, no importa, pero más allá de eso, igual es un hipotético. Entonces vota usted tener sexo con la persona más fea del mundo, tener sexo con la persona más fea del mundo y yo escucharlos. ¿Qué es la opción A, sexo más con la persona más fea, no? ¿Qué preferís? No, escucharlos es opción A, que le elijo yo. Yo elijo A y todo el resto eligió B y Daniel Niborki eligió B también. Le digo para qué esté al tanto. O sea que van 3B, 3B a una. A una, está bien. Todos los que participen opinando algo sobre el dilema que acabamos de plantear, participan por un sorteo que después va a haber al final del programa por un kilo de helado de Cadore. En Flor de la Heladería, en Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza, Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Una de las mejores heladerías del mundo, ¿por qué no? Ahí frente al Paseo de la Plaza. Entonces... Si quieren llevarse un kilo de helado gratis, que lo van a retirar derecho a la heladería, no es que van a tener que buscar acá un talonario ni nada por el estilo, derecho a la heladería, dicen un kilo de helado gratis. Bueno, si opinan algo del dilema, puede ser opción A, la opción B, puede ser la opción C, lo que se les ocurra. ¿A cuáles vías de comunicación? A las siguientes. Los teléfonos son 4010-7157, 4010-7158. Aclaramos que los que llaman por teléfono van a salir al aire derecho. Aunque sea que nos digan, no, voto la opción A. ¡Elvira! Bueno, y Elvira, si llama por teléfono. Pero no podemos atenderlo, así que los podemos sí sacar al aire. Así que llamen, si llaman durante un tema, van a esperar el tema y después los atendemos. ¿Cómo le fue en su show, muy bien, Simonetti? Para terminar de comunicarse con nosotros, también lo pueden hacer en Twitter, que es @loradoble y facebook.com/loradoble. En mi show me fue muy bien. Tuve un show en San Fernando, muy lindo, en un barcito. En un barcito. Sí, con gente, así generalmente. ¿Mucha gente? Más o menos, 30. Muy bien. Sí, amable, estuvo muy amable. Corrió más suerte que nosotros, que tuvimos show. ¿Y qué y no lo perfeccionamos del todo porque no lo pudimos llevar a cabo. ¿Porque había poca gente? Falta de gente. Qué angustia. Bueno, pero cosas que pasan.

derecho con nuestro auspiciante. Hijo, no hay tiempo para perder. Por favor, poneme, Darío, el separador de nuestro auspiciante, que es el momento de donde este programa lo hacemos guita. ¿Eh? El momento en el que lo hacemos guita, ¿cuál es? Momento de Costa del Tuyú. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera en la arena y en el árbol. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera en la arena y en el árbol. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Salimos con doble columna. Columna jónica, columna dórica. Sí, y corintia. O sí, corintia. Sí, sí. No es lo mismo columna romana que columna románica. No, por supuesto que no. Me gusta que tengas ese conocimiento. No habrás ido quizás a un colegio donde fueron próceres. Yo fui a un colegio donde fue el prócer de la competencia. ¿Quién es? El presidente Carlos Pellegrini. Ah, mira, sí, es cierto, es cierto. Que fue el Colegio Nacional de Buenos Aires, por claro, supuesto. Sí, por supuesto. Ya con eso lo mató. Muy bien, te felicito, viejo, la verdad. En el aula y en la vida. Ahí estamos, sí. qué par de idiotas. ¿Cómo te va? Martín Requimiosi se suma a esta charla. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Se suma bien, Amelia. Amelia también quiere opinar de Hola. Costa del Tuyú, que estaba enojada la otra vez porque no sé qué. Se había quedado enganchada, pero ya no, ¿no? No, porque después tuve la oportunidad de que ellos me mandaron un pasaje. Claro. Es el área de recuperación. ¿No es cierto? Del municipalidad. Sí, objetos y señoras perdidas era. Sí, y me mandaron un pasaje y conocí todo muy lindo, hermoso ese. Bueno, muchas gracias. Le agradezco. La próxima vez esperemos que le puedan llevar el desayuno a la cama. Claro, porque no fue posible, porque yo quería desayunar a las 4:10 de la mañana y no había servicio ahí. No, porque los muchachos que estaban en ese momento en el snack bar, que se ocupa del servicio hacia el cuarto, mal llamado en inglés room service, en ese momento estaban disfrutando una partida de póker a la antigua, que es todo lo que no es el póker Texas, o sea, póker cerrado. Con 5 cartas en la mano estaban. Exactamente, sí. Sí. Ah, saben, mirá, saben todo. Claro, porque yo bajé y jugué. ¿Y cómo le fue? Fantástico. Y me gané un departamento. ¿Se ganó un tiempo compartido o con revancha? Sí, un tiempo compartido, pero es en Isla Margarita. No le queda muy cerca, ¿no? Él únicamente se llega con vuelo charter. Y aparte es para ir en abril, que allá es época de lluvia nada más. De monzones. Bueno, pero usted se puede quedar en la Isla Margarita adentro y disfrutar de todo lo que es shopping. Pero más me usted tiene que traer una remera o sudadera que diga yo fui a la Isla Margarita y sobreviví. ¿Vos me podés explicar cómo funciona un tiempo compartido? Porque bueno, funciona así. Lo que nosotros tenemos acá en Costa del Tuyú lo está comercializando hace poco tiempo. ¿Quién lo comercializa? El año pasado, Costa del Tuyú S.A., ¿no? Que ajá, la empresa municipal. Es la empresa, sí, es una empresa que en realidad es privada, que es la que se ocupa de lotear y comercializar terrenos y áreas de recreación también. Ajá. Bueno, en este caso, el tiempo compartido funciona así. Se paga todos los años un monto estipulado, siempre valor dólar, ¿no? Para no caer bajo el flagelo de la inflación. Sí. Y se utiliza únicamente en una semana en cualquier lugar del mundo donde usted le toque o desee, ¿no? Puede ser por el azar, por la suerte o por el deseo. Ojo, hay muchos tiempos compartido y revancha que lo que tienen es la llamada letra chica, Sí, ¿qué letra chiquero que es el tiempo compartido? La letra chica es un letra set, que viene para pegar el nombre de cada uno de las personas que se alojan en el nombre del cuarto. Va con letra chica, por ejemplo, el nombre de Federico, claro. Elisa, Jacinta, cualquiera que se aloje, va con letra chica en el cuarto para que después se pueda arrancar. Bueno, lo que tienen también es trampa, porque le cobran expensas muy caras. Sí, uno claro. Dirá, ¿por qué tienen que pagar expensas de una propiedad que está en el aire, que es humo? Que no es... Sí. Además, bueno, ahí está el negocio. Ahí está la trampa. Sí, está. Muy bien. Es servicio, la radio es servicio también. Me parece que es genial. Nosotros estamos construyendo unos edificios subterráneos que son para abajo. Sí. Y se están vendiendo muy bien en tiempo compartido. Muy lindo. Claro, son para abajo, son edificios de 15 pisos, que son para abajo, lo que no tienen ascensor, es únicamente escalera, así que cuando usted llega, te alojan al piso 15. Si tiene que ir para arriba... Para arriba tiene... A veces si le faltó comprar, por ejemplo, un bascolé o, yo qué sé, una lata de crema para hacer unos fusiles al limón... mejor lo deja, ¿no? Y se come una lata de atún porque cuesta subir los 15 pisos. Se acostumbra a prescindir de las cosas. Sí, y se maneja exclusivamente con enlatados. Como si estuviera en un búnker de guerra, que en el fondo es algo así, claro. Porque no es israelí el diseño, que suele ser además... Y bueno, el israelí, usted sabe que maneja muy bien tecnologías, ¿no? Sí, tecnología del riego y la de las telecomunicaciones. Son los inventores del ICQ. Ah, mira, cierto, claro. Es cierto, sí que es cierto. ¿Y las siglas del ICQ la tiene a mano? ¿Qué quiere decir? No, que es un juego de palabras con yo te busco, I seek you. Ah, mire qué bien. I seek you. Bueno, yo te busco, entonces, y después, ¿sabes lo que pasaba después? ¿Qué pasaba? Lo encontraba. Sí. Claro. Y eso explica por qué fracasó, ¿no? Porque hay gente que todavía, al día de hoy... Para darle como primicia, en este caso, porque nosotros garpamos, nos interesa promocionarlo por aquí, antes que en otro lado, nos han llamado de muchísimos medios, en realidad ninguno, pero bueno, lo vamos a promocionar por aquí. La semana que viene, atención, por COS-TV, en nuestro canal público de televisión, también se transmite por televisión digital aérea, en este caso no es terrestre. Sí. Viene de aire-tierra, es como un misil aire-tierra. Es un misil para tus sentidos, muchacha. Lo que estamos por arrancar es Magia por un Sueño. Muy bien, muy bien, para gente que no es maga. Exactamente. Muy bien, porque está la versión. Una idea novedosa. Magia por un Sueño o Soñando por la Magia. Muy bien. Arrancamos con la parte de famosos en paralelo, Soñando por la Magia. Muy bien. ¿Quién es el jurado de ambos certámenes? ¿Quién? ¿Magia sin Límites? Exactamente. Por supuesto. Ezequiel Yancy, el mago. Él firma así. Ezequiel Yancy, el mago. Como si fuera el único mago de la Argentina. Sí, y tenés a otros magos también, respetables. Sí, ¿eh? Pero él, ¿a quién más? Sobre todo el pelado Janssenson. Mira, si ustedes tienen una forma de llegar, le dejamos un mensaje en el contestador telefónico a ver si quería ser presidente del jurado. Pero Magia sin Límites se ofendió. Oh. Él quiere todo para él. Y ver, el mago es muy individualista. Aún más que el comediante de stand-up. El comediante de stand-up acostumbrado a la troupe. Claro, exactamente. Como buen monologuista. Que muchas veces es poco, ¿no? Uh-huh. Pero el mago es una cosa que actúa para ellos. Más, claro. Y aparte, vos conocés el ex comediante y ahora productor estrella de stand-up, @Gabou. Sí, por supuesto. Que lo que me ha comentado, porque él también ha trabajado con magos. Sí, mucho magos. Incluso con improvisadores. Y hay quienes dicen que disfruta más de ver magia que de ver stand-up. Él trabaja en el triángulo, magia, stand-up, impro. Uh-huh. En ese triángulo que puede ser... El triángulo virtuoso del entretenimiento. Puede sonar un poquitito más son y lo es. Entonces... Te paso a decir, el mago de Magia sin Límites será jurado de Soñando por la Magia y participando de Magia por un Sueño. Eso suena trucho, suena muy trucho. Está de lunes. No, lo que pasa es que él no es jurado en la competencia donde participa. No, pero igual suena, las dos competencias. Lo que pasa es que hay muy poca gente que está en este asunto, ¿no? Bueno, pero... Entonces, tenemos también que controlar, porque cuando nosotros intentamos hacer el casting, se anotaron 11 personas y 9 de ellas tenían nada más en su haber, estaba en el currículum, tipeado a mano. ¿Sabes lo que decía? ¿Qué? Curso de magia autoinducido con el juego de magia de Fantasio. No, viejo. O sea, se autoindujeron la hipnosis. No, claro. Hipnotizados. Autohipnotizados. Aprendieron magia. Autohipnotizados. Claro. Ellos ponen. ¿Sabes lo que hicieron? Dos de ellos. Me parece que es algún momento, como el bowling o bullying, en un momento se corrió la bola de bowling, este truco de la autoinducción se corrió en algún momento, probablemente a principio del siglo que corre, a principio de la década pasada, año 2001-2002 con la crisis, sí. En la época de los clubes de trueque. Sí, los chicos que estaban medio sueltos ahí, esperando que los padres pudieran canjear un lavarropa por a lo mejor 12 o 15 bolsas de papa, lo que estos chicos aprendieron es lo siguiente. Tomás tiki-taka de una sola parte de la, una bola, ¿no? No una, la bola, una de las dos bolas. La bola naranja y la bola verde, tomás solamente la verde o la naranja, en este caso la verde. Ajá. Lo dejás mecerse, digamos, como el péndulo de Foucault. Sí, el péndulo, sí, sí, claro. Un minuto y medio ante tus narices, o ante tus fauces, sí. Si sos un animal no ser humano, ¿no? Sí, sí, sí, ya me está dando sueño. En el momento en que entras en lo que se llama hipnosis fase 1, como es la que controlaba el gran manejador, podemos llamarlo, gran maestro de la energía, tú, Sam. Sí, o, aunque puedo decir, Tony Camo, a quien tengo el gusto de conocer en persona. Es peruano él, ¿no? Es, ¿o es español? Me parece que es español, español, pero, sí. Pero no logró que Beto Casella dejara de fumar. Yo estuve en el programa de Bendita, donde fue invitado, emocionado porque Beto Casella había dejado de fumar con él y hoy en día Beto Casella. ¿Por qué no le pidió la página de Facebook como a los comediantes que van? No, es una gran pregunta. Porque se lo ofreció, de hecho. Bueno, te digo, después de que me interrumpas, puedo volver a lo mío. Por están, estaban moviendo el péndulo. En el momento que entra en fase 1, se leen un par de libros de magia, incluso un libro de lo oculto, de Aleister Crowley. ¡Qué conocimiento! Entonces mezclan lo oculto con la magia. Y hay un, acá hay un guille, ¿no? Lo que podemos decir, un truco, que ya entramos en tema de magia. ¿Cómo se autodespierta una persona que se autoindujo la hipnosis? Claro, qué buena pregunta. Muy, muy, muy inteligente la pregunta, ¿eh? Lo tiene, nosotros somos inteligentes, de título universitario hacia el doctorado. Sí. ¿Sabes lo que hacen? Nosotros. Se meten una previa hipnosis, antes de autoinducirse, se repiten 5 veces. Me despertaré al minuto y medio, me despertaré al minuto y medio. Ah, y después arrancan con el... Claro. Con la autoinducción. Claro. Lo que pasa es que después, a veces, tengo que decirte, y lo hemos visto en el casting porque los muchachos de Costa B me trajeron lo que se llama los crudos, no es jamón crudo, las magias salen mal. Los trucos salen mal. Salen mal. Fallan. ¿Pero por qué? Y bueno, porque ellos se autoinducen la hipnosis, ¿no? Salen al escenario, en este caso el plató de televisión donde se grabó. Y se les mete aparentemente toda esta información de este satanismo de Aleister Crowley, y entonces fungen ser el diablo. No. Y con la capa que ellos mismos tienen, no. La cruzan, ¿no? La cruzan por su, podemos llamarlo, por la parte menor de su cara, la parte no, de abajo. No, sí, claro, claro. Claro, eso... y en un momento se huele de alguna manera, y también puede, esto puede ser inducido en el público, un seco y ácido sabor a azufre y almizcle. Entonces, ante la presencia posible del innombrable, sí, por salen favor. Todos corriendo. Claro, claro. Corriendo como ratas, ¿no? Claro, huyen. Como la canción de San Bayón. Huyen despavoridos. Sí. Entonces, volviendo al programa, podemos también convocar, porque ¿Qué? Ya de los 11 iniciales, algunos trajeron parientes, porque siempre hay un primo, ¿no? Un cuñado que hizo un curso. Son 15 magos lo que tenemos. Yo me quedé asobrado. ¿Y quiénes son esos magos? ¿Ya tienen...? No, y bueno, son personajes que van a ir. Parecido al exitoso programa Combate, que está ahora en Canal 9, con el compañero y amigo arroba Fierita Catalano. Exacto. Se dividen dos equipos, el equipo ya respetando las dos bolas del tiki-taka, el equipo naranja y el equipo verde. Me interesa mucho que esté la figura del mago cómico que no hace magia y cuenta chistes de casamiento. Y te digo, doble ojo con el mago que hace el viejo truco. Y nado en la redundancia de los trucos que le salen mal. ¡Ah! Y que eso provoca humor. Sí, sí, sí. Porque ya estamos en el año 2014. Sí, sí, sí, sí. Por jugar el mundial. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver, pero igual lo aclaro. No, pero eso refleja... ya no causa gracia. Claro. No, no, no. Y además recupera el teatro de revista, porque ya está utilizado como el metenté. El metenté con un golpecito de platillo. Como, ¿no? ¿Cómo decir? Como un Pachu Peña de la magia, ¿no? Como un laburo. Como el mago sin dientes, hay un mago. Ah, bueno, claro. ¿Quién es el mejor performer de la Argentina? Ustedes que han recorrido muchísimos escenarios. Sí. ¿Ententada? El mejor performer, como se dice en inglés, overall, total, completo y absoluto, en todas las disciplinas, que debería enseñar a todas las personas que suben al escenario, es el mago Merpin. Merpin, por supuesto. Nadie tiene un manejo de el escenario, un manejo de la energía, un manejo del público como el mago Merpín y también hace gracia. Pero sí, con los trucos haciéndolos bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí, exactamente. Y también el... yo creo que lo que lleva a eso, nosotros ojalá contáramos para la primera gala. Vos viste que en el programa de Marcelo Tinelli hubo un menjunje de cosas tremendas. Sí, en el sí, sí, programa. Sí, como un lanzamiento, sí. Hubo caballos, hubo el norte, hubo el sur, hubo una Valeria Lynch, una Sandra Mianovich. Me gusta Lynch, Martín Bossi. Hubo también danza con... danza aérea con la agrupación Fuerza Bruta. Sí, sí. Bueno, todo eso. Ojalá para la gala nosotros tuviéramos a Merpín, que es todo eso en uno y más. Y más, y más. Para el primer programa. Emotivo, lo que me contaste, la verdad. La segunda parte del año, sí, que en este caso, como arranca ahora, estamos pensando para después de la primavera, queremos hacer un concurso de magas. Oh, qué bien. De chicas que hacen magia. ¿Y en qué consiste? Es el mismo concurso, pero en televisión. Pero con chicas. Pero solo con chicas. Lo que pasa es que faltan, están en falta. No hay. Yo conozco una. Y bueno, pero a lo mejor podemos acercarnos al lado, mandarla no, para acá, para la ciudad. Es cerca, son 360 kilómetros de la capital. Dice, los magos se quejan, dice que es un rubro en donde, para decirlo mal y pronto, se garcha poco. Se garcha y bueno, poco, porque magos, únicamente claro, pueden arrimar con su sí, asistenta. Claro, claro. Que muchas veces proviene del baile, son bailarinas. Sí, mira. Y no les queda muy bien, no sé si a ustedes, a mí las chicas que utilizan galera... no me atrae. No, a mí tampoco. No, prefiero así. Las masculiniza... asistenta sin galera. Ridículamente. Yo tenía una duda del soñando por la magia. Sí. Los competidores, uh-huh, ¿se les da una consigna, por ejemplo, semanal de esta semana trucos con carta, esta claro, semana trucos de riesgo? Claro, como en los programas de baile se claro, maneja lo que es cha-cha-cha, danza jazz, rock and roll, llamado americano también. Sí. Acá es... magia de contacto, desaparición, cajuela, y también está la categoría más importante, que es la paralela a lo que se llama el pole dance, que es la de mentalismo. Claro. Ah, o sea, si ellos llegan a representar un truco que con su mente pueden cambiar el orden físico de la Tierra, imagínate, nosotros hacemos un caos total en los medios internacionales. Ilusionismo, claro, es eso. Hay un premio que creo que lo había puesto una asociación de personas laicas o incluso que estaban en contra de todos los manochantas, ¿no?, y curranderos, que creo que era de $10,000, no sé si sigue, a cualquier persona que podía probar la telequinesia. Bien. O sea, acá no imagínate si alguien lo llega a hacer, que no es una ilusión, sino es realidad, ¿no? No es, claro, no, hay gente que no lo prueba, Tony Camo, pero no. Y son todos trucos eso, pero si mirá, vos llegás a mover... El mago Emanuel. El mago Emanuel, es sí, un tópico que no hemos tocado. Bueno, el mago Emanuel. El mago Emanuel hay que concentrarse en su capilaridad. Sí, sí, sí, claro, por eso me acordé. Presenta diferentes peinados según su estado de ánimo. Mirá, qué completo. Sí, y yo creo que como mago es bastante efectivo, ¿eh? Ajá. Y lo hemos visto alguna vez. Es el hijo de Dora Baret. Sí. Es el hijo de Dora Baret. Y Carlos Gandolfo. Él es lo que se llama familia de artistas. Exacto. Y ex pareja de Paula Volpe. Paula Volpe, ¿no hay unos caramelos que son Volpe? Yo he pensado, pero capaz no. Yo creo que Paula Volpe, la recuerdo... me parece que tiene dotes de comediante, ¿eh? Sí, Paula sí, Volpe. A mí me parece de las vedettes más elocuentes. Sí, hay mucha gente, nosotros, no es el caso de nosotros que manejamos 8 teatros, ¿no? El 8, Mari Lanzani, 8, sí, sí. Y confunde el género revista con el género comedia picaresca. Sí. La verdad, no, por supuesto, el vodevil. Es mucho más barata la otra comedia. La revista. Claro. Claro, por supuesto. No, la comedia picaresca es baratísima. No, la revista también. ¿En qué sentido es barata? Ahí tenés que poner escenografía, vestuario. Por acá eso. Acá lo ponés a Néstor Taza con un traje, no se cambia el traje en por toda eso, la obra. Por eso, la revista... Dejás un living con 4 sillones y haces la obra con 5 luces. Sí, claro, pero no le tenés que pagar a Néstor Taza. No sería la mejor de las comedias de puerta. Generalmente tienen varias locaciones. Yo no sé si Pato Naranja debe estar muy bien armada. Debe funcionar como un relojito, Pato Naranja, ¿eh? El otro día nuestra cocinera tuvo un evento y lo compartió con el mismísimo Pato de Pato de la Naranja. Qué bien. Sí, sí, sí. Yo cuando era muy joven trabajaba en el Teatro El Vitral, sí, en la compañía de Mosquito Sancineto. Lo conozco perfectamente. Y el espectáculo que nos antecedía era un espectáculo de revista hecho por travestis. ¡Qué lindo! En la sala 1 del Vitral... Sí, la conozco. Hacían las gradas. la 1. Sí, sí, es la principal. Claro, he ido alguna vez. Sí, también me he presentado en la 3, que es un poco más reducida, que es la de arriba. Pero espectáculo contra Visti, ¿quién hacía de capocómico barra...? No había, era como una seguidilla de números de bajada de escalera, pero sin escalera. Bueno, podemos llamarlo a eso, entre entendidos en la materia, Music Hall, ¿eh? Music Hall. Si vos no tenés el cortinero, la estructura de islas, sin cómico, sin capocómico no hay revista. No, islas, cortinero, número de baile, número donde se ve el destaque. Y generalmente hay una, puede haber alguna gracia, alguna persona en la revista que sepa, por ejemplo, Flavio Mendoza lo debía hacer probablemente, un poco de acrobacia, claro, las de Cheruti, el número, con Daniel Comba. El número de clown, el número, claro, tenés números de, o alguna, por ejemplo, un número de danza un poco más extraña de revista como tango, que lo hacía la vedette excelente bailarina Yelen Paleo. Entonces, bueno, no, en la revista, la verdad, a mí me da mucha tristeza que esté desapareciendo, ¿no? Porque queda, en Mar del Plata este verano hubo solamente una. ¿Cuál? La de Carmen. Claro, no sé, y encima estaba por la mitad, porque ellas subían y bajaban, como os comentó alguna vez. Sí, y le fue muy mal. Y qué barbaridad. Y subían, sí. Y ahora me han dicho, yo no me he interesado todavía en averiguarlo, pero que aparentemente estaba levantada la única revista en Capital Brillantísima. Porque están distanciadas Moria y Carmen. Qué difícil. A Moria se le acababa el contrato el 15 y ella dijo no renuevo y ahora comenzó la pelea. Nosotros entre ellas. Estamos acostumbrados a tratar con divas. Tuvimos una vez una riña de gallos acá. Ajá. Entre dos divas, Mariana Pichot y Carolina Charo López. Qué angustia. No, difícil. Sí, en un momento lo que pasó es que una le utilizó el rímel líquido a la otra sin avisarle. Están coquetas las dos, ¿no? Sí, son coquetísimas. Sí, sí, sí. Y al final terminaron corriendo por lo que se llama el foyer del teatro, ¿no? Claro. Que compartido con diferentes obras y fue lo que se llama popularmente, y voy a utilizar una mala palabra, un quemo. Un quemo. Porque le sacaron una foto, era una foto con, en este caso no era digital, y después lo que hicieron fue plantarla ya escaneada en las redes sociales, donde se la ve a Carolina Charo López abriendo la boca como gritándole, pero a Malena no se la ve en foto, así que no sé qué valor periodístico tiene. Qué útil todo. Bueno, ¿eh? Continuamos. Bueno, sí, por favor, continuemos porque nos fuimos. Sí, sí, sí. Viene ahora una feria alemana para el fin de semana. ¿Qué es una feria alemana? Feria alemana es todo lo que es productos, comidas. Teutones. Hay poca variante, ¿no? Porque no se destaca el país Alemania por el desarrollo gastronómico. No, chucrut. Pero sí, es chucrut y va a haber 18 puestos con diferentes tamaños y sabores de salchicha. Mirá. Está la salchicha de pavo. Muy bien. Es un... Muy rica. De acá en un criadero local. Sí, sí. Sale. De Alemania viene la salchicha de Viena, que es austríaca. Claro, está la salchicha de Viena, que no es en Alemania, ¿no? Claro. Es la época del Imperio Austrohúngaro. Exacto. Después, también... se va a hacer en paralelo a la feria alemana en otro sector de la ciudad la inauguración que ya teníamos pautada desde noviembre del año pasado de un nuevo natatorio, para lo que yo la verdad le pedí un aplauso, viejo, por favor, por favor, el aplauso para el natatorio. Sí, no, pero no te preocupes, pero mirá, escuchá a la gente acá del estudio. Natatorio, gracias. Bueno, la verdad que es la primera vez que se inaugura una pileta olímpica en la ciudad. Muy bien. Entonces, muy bien. Se va a poder practicar. Nosotros tenemos una especialidad que es nativa de la ciudad y se compite nada más que en Costa Atlántica. ¿Cuál es? Es un nado sincronizado. Sí. No artístico en el sentido de que no es un baile, ajá, porque son 12 personas que tienen que nadar a la vez y romper el mismo récord en sincronización. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa? Vos tenés un equipo. Ajá. Ponés los 12 nadadores en fila. Tenés que tener una piscina o grande, un natatorio ancha, que te incluya lo que se llaman, los 12 caminos. Claro, claro. 12 bueno, carriles. Claro, 12 carriles. Ellos ensayan corriendo, no ensayan nadando. Entonces practican timing mirándose a los ojos. Ah. ¿Cuál es el problema? Que si vos estás nadando el estilo crawl, claro, mirás todo el tiempo para el coté. Claro. ¿Y qué pasa con el que está a la izquierda o a la derecha? Bueno, eso. El asunto es que si uno se pasa, se le restan segundos. ¡Qué difícil! Claro. Entonces después se va a un cotejo de todos los timings, digamos, del tiempo, y contra el segundo equipo. Así que bueno, nosotros hemos... Divertidísimo, acá, parece la propuesta. Divertidísimo. La propuesta tenemos, parece muy buena. En este estilo peculiar, tenemos, por suerte, el trofeo regional. En el 2011, Costa del Sillón salió segundo. Muy bien. Primero salió Nueva Atlantis. Muy bien. Un diario también de acá de la zona. ¿Nueva Atlantis se llama? Sí, Nueva Atlantis. No lo conozco. Es el municipio urbano de la costa, no pertenece a... Ah, mira. A nuestra. No, no, no, Nueva Atlantis es lindísimo, la verdad. Me imagino. Hay una hamburguesería muy rica. ¿En qué se destaca Nueva Atlantis? Bueno, justamente tiene hamburguesas. ¿Hamburguesas? Y las carpas son bastante baratas. Carpas baratas, sí, comparadas, sí, sí, sí. Y también lo que tiene muy lindo... que ¿Agua si Viva? Que ir a visitar son bungalows. Bungalows, sí. Bungalows, que siempre se luce la palabra ya sola. La palabra es linda y sobre todo tenés que ver bien cómo la acentuás, ¿no? Claro, sí, sí. Bungalow. Sí, también quería comentarte, como habíamos empezado ya los jueves políticos, la semana pasada ya jueves para viernes, quería decirte que ante infundados rumores... que hablaban de un problema que había tenido de salud el intendente Bonet. El intendente Bonet, cierto. Que tenemos que reafirmar lo que se comunicó hoy en conferencia de prensa y se repartió en papel mimeografiado. No me digas. Sí, que él está en perfecto estado de salud. Ah, perfecto. Está sí, bien. No, él está bárbaro. Lo que pasa es que lo que quieren es tumbarlo y no llegarán, no pasarán. Hay secesionismos, hay conspiraciones. Sí, como dijo alguna vez intrigas. El gran comandante cubano Fidel Castro, sí, y nosotros se hacen eco. No lo dijo Gonet todavía, pero lo prepara. Si se quieren ir, váyanse, porque la verdad a esa gente no la necesitábamos, ¿no? Qué Gonet fuerte, es ¿eh? Una Gonet es una persona que alguna vez, porque él en su moza juventud practicaba lucha libre grecorromana. Ah, muy tipo. Entonces una vez se luxó la clavícula. Ajá. Y eso le generó reiterados problemas de salud. Tuvo que operarse en un momento y andaba con bastón. Entonces, él cuando va a actos públicos, el bastón lo deja de lado, ¿no? Pero lo engancharon cuando fue a inaugurar un club de pesca. Sí, sí, sí. Todo pesca de río. Y le sacaron una foto con el bastón y empezaron a decir que este hombre estaba mal. No, la verdad reafirmamos lo que dijimos antes, Gonet está en perfecto estado por de salud, favor, y lo que se va a hacer simbólicamente es una kermesse con sorteo del bastón. Ah, mirá qué lindo, sí. Las kermesses siempre... Es un bastón tallado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, es tallado a ¿Qué mano. ¿Qué tiene tallado? Es tallado a mano, es madera de pino, medio berreta. Sí, sí, sí. Pero es tallado a mano, después tiene una doble capa de barniz, queda muy lindo. ¿Alguna imagen, alguna...? ¿Te sirve si vos lo querés, estás en tu casa y no llegás a un libro? Ah. Va con la parte de... enganchás con el bastón o tenés... O rascarte por él. Claro, también sirve para rascarse. Cambiar de canal, se te perdió control remoto, por ejemplo. Hay personas que guardan cajas con bártulos arriba de... Sí, sí, sí, sí. En estantes superiores, bueno, la verdad es bárbaro porque se van a vender números de rifa, ¿no? Para la kermesse. Todavía no fue planteada bien cuándo, pero les vamos a comunicar acá como es de garpe. Por favor, por favor. ¿Qué otras novedades tiene? Que sea, nos hemos paseado por la magia. Y bueno, porque la verdad que es un evento importantísimo. Es importantísimo. ¿No? Queremos comentarle que estamos muy felices porque llegamos donde pocos han podido. En Twitter hemos contado ya el follower número 800. Muy bien, mucho más que la media de cualquier persona. Sí, la verdad que estamos contentísimos porque además es una red social que está de moda, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Entonces hay que... Y Facebook también. Facebook está cayendo, te comento que si 800. Te doy la primicia está cayendo, ¿no? Sí, como Hotmail. Sí, está cayendo porque en Facebook lo que pasa es que hay que publicar fotos para sobrevivir. Ah. No a todo el mundo le gusta sacar fotos. Claro, claro. Queremos también comentar que se abrió en Muelle Bar, en un costadito, un café. Es un café como los nuevos, ¿no? Un café con onda, que justamente se llama Ondas. Y el logotipo es una onda de mar, que es una ola en portugués, ¿no? Muy bien. Se abrió los lunes de almendra, Almond Mondays, que va a alargar este martes. ¿Y qué consiste? Hay una especialidad que es almendras flotadas en café manchado. Ah. Sí, y la pastelería es de crema de fruta seca también. Ah, qué lindo. Así que sí, muy rica la pastelería. Sí, livianito. Sí, crema de fruta seca, es bárbaro. Sí. Que terminas transpirando. También habíamos hecho un pedido al público, porque tenemos mucha gente que va al Mundial de Brasil. Ah, ¿sí? Sí, hay parte de un contingente que ellos arrancan con un... Son 12 en realidad, 2 traffic. O sea, más o menos entre 12 y 18 personas. Sí. y arrancan, ¿no? Hacen uruguayana, ¿no? Hacen, bueno, todo misiones, van, cruzan por uruguayana y entran en territorio brasilero y después no tienen entrada. Típico. No compraron entrada. Típico. Pero bueno, después cuando regresen, ellos van a poder contarle a sus hijos y nietos, yo fui al Mundial. Sí, sí, sí, pero claro. No pude ver ningún partido, los vi todo por televisión. Pero, ah, claro, y es un plomazo eso. Bueno, ellos después van a ir a todo lo que es bares y fondas, ¿no? A comer, ¿cómo se llama? El espeto corrido, ¿no? Que es una cosa riquísima. Muy, para los que comen carne, no en mi caso. Muy pero, agradable. Claro, te enchufan una espada y hace tac, un golpe seco sí, en sí, tu sí, plato sí, que sí. Es de madera. Bajan las presas de pollo o puede ser colita de cuadril, vacío, ¿no? Cualquier cosa, puede ser un shawarma la, disimulado, ¿no? La porque carne, la forma es parecida. Que la carne en el Brasil viene de la raza cebú. Cebú, ¿no? Claro. Que es más dura. Claro, claro. No está acostumbrado al paladar. Para nada, para y nada. Y le gusta sobrecocerla. Al cebú, sí, gustan de sobrecocer el cebú. Es tremendo, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, le queremos pedir a cualquier persona que está escuchando de acá, sí. Si nos puede traer ese, para algo personal, una botella de callaza. Callaza, sí. Ok, perfecto. Si alguien de acá, o incluso un oyente bebida va porque... Bebida rica si las hay. Acá en la municipalidad nos gusta hacer tragos como sí, la caipiriña, ¿no? Caipirosca, sí. Por ejemplo, sí, sí. No, la caipirosca es con otro... Con vodka. Con vodka y después tenés la caipirísima que es con ron. ¿Con ron? Sí, mirá. Caipirísima. Qué bien, ¿eh? ¿Qué ideología política tiene el intendente? Bueno, él es... sos nuevo vos en esta. Él es del Frente Marítimo. Sí, sí, claro, claro, claro. No, él, es vecinalista. No, no, disculpalo que no, no lo sabe. No tiene alianzas, nosotros podríamos decirlo, pero está bien que te lo comentemos. Él tiene un discurso. Yo no tengo alianzas con nadie, pero por atrás me alío con todos. O sea, claro. En público, con nadie. En privado, con el que traiga el mejor presupuesto, la mejor idea o la mayor cantidad de votos que arrastre. Muy muy inteligente, muy digamos, maquiavélico. Después, me gusta para usar las esa redes palabra. Sociales, queremos recomendar a todos nuestros radioescuchas que en situación sentimental dejen preguntar, la opción preguntar. Que ahora se puede poner, ¿no? Ajá. Entonces, eso genera un diálogo. Claro. Y bueno, ahí ya sí. Se puede hacer un. ¿Estás solo? ¿Estás solo? Te dicen así. Claro, ¿estás solo? No, sí, no. No. Y responde, es claro. Después queríamos comentar también que, como publicamos en el Twitter, Anamá Ferreira andaba muy apesadumbrada porque creía que la novia de Fabián Doman era parecida al Levón Kennedy. No sé si a ustedes les parece. Es una cosa que le queríamos comentar, ahí. Como ella viene siempre para acá. ¿Y por qué? ¿Y, qué te, y por qué Anamá Ferreira tenía que meterse en esa preocupación? Porque aparentemente estaba mirando el programa de Mirza Legrand, donde estaba... Entonces se inspiró y lo tuiteó. Y nosotros nos hicimos caso omiso. Por ¿verdad? Supuesto, por supuesto. Y estamos de acuerdo. Continúa también, lamentablemente, nuestra puja con la empresa arroba Movistar A. Qué angustia. Bueno, ahora 10.012 usuarios sin servicio, sin MMS. Vos sabés qué útil que es el multimedia mensaje, ¿no? Tremendo. El MMS vos podés mandar un cachito de un video o incluso también una fotografía a través del servicio de SMS. Porque no todo el mundo se engancha en WhatsApp. No, no, claro, claro. Así que, bueno, también queríamos comentar que esta semana, de 1 a 5 de la mañana, se va en Medialuna, después que termina Medialuna de medianoche, la artista chilena Jani Dueña, arroba Jani de Hesmar, va a estar conduciendo el programa de radio por Skype. Ah, qué bien, qué aporte. Ella va a estar, pero... La verdad, fantástico. Divina, incluso divina. Te digo algo, que es en realidad no debería decirlo porque es de público conocimiento. En Chile es la misma hora que acá. Sí, sí, entonces, sí. Entonces ella no tiene que... Que hacer madurar, nada, evidentemente, no tiene que laburar, ¿no? No, ¿no? O sí, igual le implica prestigio. Bueno, porque vos sabés que FM Costa siempre es para mí. Es una estrellita que te suma en el currículum, ¿no? Bueno, nuestros problemas de servidor que tenemos con de telecomunicaciones, sí. Nos estuvo apoyando también un comediante, Pablo Picotto. Qué bien. Queríamos agradecerlo por este medio. Qué bien. Porque la verdad se puso del lado del pueblo. Hermoso. O en este caso del pueblo de Costa del Tuyo. Sí, hermoso, hermoso. ¿Qué, cómo fue el problema con los estuvo ayudando, le estuvo dando una mano? Ayudando y haciendo fuerza por redes sociales y comentándoselo a sus amigos. Sí, sí, sí, sí, sí. Así sí. Que no. Picotto es un para mí es una de las mejores personas que hay en este país, así que seguramente se hace siempre el abanderado de los humildes, de los balnearios humildes. Y de las causas previas, en este caso, encontradas. Sí, sí, sí, ahí está. Bueno, para cerrar este bloque que ya se está volviendo de alguna manera delirante, esta isla. No, para nada, tiene hoy la isla, ha sido un poco extraño y un poco larguito hoy, pero... Sí, pero no, siempre es bueno estirar, ¿no? Sí, como sí, en sí. Televisión. Queremos decir que en la Arquís que es un bistró italiano que está funcionando bárbaro, la verdad. Atrás de Muelle Bar, y muy rico todo, es el que tiene la corona de los tres tenedores, ¿no? Hay una especialidad que está, ellos están sirviendo, y a mí me parecía que era digna de comentarla por la radio. Sándwich de fideos. Ah, muy, me pareció muy inteligente, ¿eh? ¿Dónde es nuevo, es? ¿No? Se abre una baguette, sí, y ellos le ponen fideos a la boloñesa, fideos tallarines, a la amaritana, ¿no? Y también el tan conocido fileto. Muy bien. Y después la baguette se cierra con queso y se funde, ¿no? Ese queso se hace un pequeño fundido. Se sopletea. Nada mejor que harina para ensanguchar harina. Doble harina. Sí, en este sí, claro. Sí, para sí, sí. Personas que son celíacas. Pueden ser celíacas. Está el sándwich de fideo de arroz con un pan integral que trae otro tipo de, digamos, de granos que no les dañan el organismo. No, sin gluten. Después también, como último consejo, queríamos recomendar para toda persona que practica deporte entre amigos, sigan esa filosofía. Ganador queda en cancha. Muy bien, muy bien. Alguien tenía que recuperar las cosas buenas que se hicieron en este país. Una hay veces que no, eso no funciona. Claro. Y hay disputas a ver quién se queda con su pedazo de pasto sintético. Pese a la variante de ese es el todos contra todos. Bueno, pero eso después siempre te lleva a la confusión, a la siempre, violencia. Siempre, sí, ¿no? Se lleva a la violencia y a ciertas perversiones también. Vos sos de jugar fútbol entre amigos, ¿no? Sí, sí. ¿Usás canilleras? Te las recomendamos. No. Es muy importante la canillera para cuidar el tobillo. Sí, y además recordemos que la FIFA las impuso después, después del flagelo del SIDA. Para la semana que viene vamos a contarles todos los cambios reglamentarios que hubo en el reglamento FIFA para este Mundial. No tiene absolutamente nada que ver con nuestros temas, pero estamos preocupados. No, por favor, este el espacio es Garpo y ustedes... Estamos preocupados, sí, porque hubo bastante, ¿no? Y se incorporó el video, ¿no? Por fin. ¿Usted puede creer que puede haber una mano negra en favor de Brasil? Sí, dejando de lado el humor. Sí. No te olvides que Joao Avelange manejó mucho tiempo la FIFA. Sí. Él es brasileño. Sí. Después, ahora la maneja un suizo. El segundo es argentino. Siempre, Bruno. Históricamente, del 70. Ahora, ¿cómo puede ser que haya tantas denuncias de corrupción para Joseph Blatter, que es suizo, cuando tenemos que confiar que absolutamente y casi todos los suizos son personas que no meten la mano en la lata ni en el latón? ¿Cómo puede ser? Más aún teniendo un segundo argentino, eso es. Bueno, que pero no tiene ninguno. Con Don Julio es difícil meterse, ¿no? Lo que yo te digo es... se descubrió una maniobra muy fraudulenta con el asunto de las apuestas deportivas en Europa y fue sancionada. Entonces, eso es en el fútbol profesional. Pero bueno, qué interesante como institución para analizar la FIFA, que tiene más miembros que Naciones Unidas, ¿no? Sobre todo en tiempos de Mundial, la verdad. Bueno, para me la gusta. Semana que viene te dejamos eso. Me gusta, y ahora sí. te traemos, en vez de dejarte la inquietud, por favor, de las redes sociales. Dale. Como siempre pueden comunicarse con email, info@costaeltuyu.com, en el sub que pongo, ponen, ¿no? En este caso, quiero ser mago o ya lo soy, y la parte del mensaje en blanco. Siempre utilizar Eudora con Internet Explorer 8. Después, en la red badoo.net inauguramos nuestra página, que ahora por suerte en badoo.net se pueden armar páginas, como páginas de fans. Sí. Nosotros conseguimos nada más que una foto del mar y es de otro mar, es del Océano Índico. Ay, no le va a generar problemas, por favor. Si quieren darle me gusta o like. Que no le genere problemas como pasó con Montermoso, le pido por favor. No, bueno, acá tiene que venir todo un continente a buscar pelea. Y si buscan pelea contra nosotros, nosotros estamos acá para defendernos. Me parece defender el honor y buen nombre de una ciudad. Me ¿no? parece que es original muy bien. Y que no trucha nada. Me parece muy bien, viejo. Me parece muy bien. Bueno, ya que comentamos ICQ, nuestro número 9523522. Muy bien. El número de ICQ que lo maneja el marido de Silvia, como siempre. ¿Fue mamá? Nuestro community manager, Fernando, ya regresó de sus vacaciones. Ah, bueno. ¿Y Silvia fue mamá? De vacaciones, ¿no? ¿A dónde? A Villa Gesell. A Villa Gesell, claro. Qué traidor. Sí. Che, ¿fue mamá, Silvia? Trajo unos alfajores Balcarce. Qué lindo. Y se olvidó de traer otra marca que era nuestra preferida, Trasen. Y churros el topo. Qué rico los alfajores Trasen. Muy lindo, muy agradable. No, churros siempre, Mr. Bajón. Siempre, Mr. Bajón. Tenemos acá. Mr. Bajón. Sí, acá está el churro largo también, que es doblado, que es casi como el español. Ah, claro. Como finito, como sí, español. Sí, sí. El Mr. Bajón es ¿cómo se llama? vendiendo Mr. Bajón, ya que estoy, paso el chivo. Porra se llaman esos. Claro, paso el chivo. Son churros con forma de churro. Pequeños churros en forma de porro. O cigarrillo de marihuana. Mirá, churritos. Para cuando vos fumás, nosotros no estamos haciendo apología para nada. Para nada. Que fuman, o fumasen, ¿no? O fumar. Es un porro. O juegan a eso. Claro, enganchan la fumada de porro con el bajón, con el mismo formato. Churrito. Del mismo tamaño. Sí, no pueden llevar en la misma lata. Perfecto, sin que vaya en detrimento de la ansiedad oral, ¿no? Y que se retroalimente todo. Está muy no, bien. Y no suban de peso, ¿no? No. Por eso siempre recomendamos gimnasia. En su justa moderación. Claro. Lo mejor, una buena clase de yoga movido. Ajá, es cierto. Acá en el gimnasio. Es cierto. Del Club San Jorge, hay una chica que da yoga movido. Yoga stanga. Y pone, ¿sabes lo que hace? Pone música. Pone música muy y bien. Deja la banda completa de la película Footloose. Ah, muy absolutamente bien. Absolutamente nada que ver con el yoga, ¿no? No, no, pero está y bueno. Y en los temas lentos, lo que hace es Saludo al Sol, Relax. En claro. Los temas rápidos. ¿Y después? A las chicas las vuelve loca, las hace correr. Claro, muy bueno, muy bueno. Incluso le hizo hacer como hacía el profesor Norberto Villafranca, el test de Cooper. Norberto Villafranca. El test de Cooper adentro de la clase. Muy bien, muy bien. Una locura. Muy bien, una locura. Siete vueltas tenés que dar. Una locura. Test de Cooper que asfixiaba a todo el mundo, una vergüenza. Hay personas que han llegado a vomitar después. Sí. Bueno, y continuamos con las redes sociales. Redes sociales, como siempre mantenemos, en este momento nos banearon, lamentablemente. Mantenemos la cuenta en contactosex.com.ar, pero como nos banearon la cuenta. Qué angustia. Sí, porque publicaron una foto de una persona que estaba vestida. No. Sí, eso ahí no, aparentemente no se está puede. Está muy mal. No, luciendo un traje a una chica y se le escapaba un seno. Ajá. Pero no era suficientemente sex para armar contacto. Mira. Claro, y así funciona, ¿qué? Sí. ¿Qué angustia? Y estamos en una red social nueva. ¿Cuál? Que se llama Alienet, es una red social intergaláctica. Es para personas que están en este momento en el espacio exterior. Muy bien. Sí, no es solamente para aliens. No, pero, no, para, puede ser, ¿no?, para un ruso. Pues claro, ¿por qué dejar afuera de la maravilla de la tecnología a las personas que están en este momento viviendo en la estación espacial? Mirá que... Claro, que se manejan a veces 200, 300 o 400 días fuera del hogar. Claro. Vos sabés qué difícil, y no sé si este lugar para comentarlo, pero como garpamos podemos, qué sí. Difícil que es mantener o hacer el sexo en el espacio. Sí, me imagino que es sí. Es muy difícil embocar. Me imagino que sí, debe ser mucho más difícil que en el agua. Muchísimo más difícil. Claro, claro. Entonces, por eso muchos pero, astronautas optan por la autosatisfacción. O por gente que ya está, claro, que ya está entrenada en esas líneas. Lo que pasa es que la NASA o la agencia soviética que... instruyen a los astronautas, no le dan curso de eso. Entonces ellos no. Se ven en un momento necesitado, porque es una necesidad fisiológica ahí arriba, y bueno... Y termina por el onanismo. Sí, termina un poco con onan. Quería anunciar también, ya que estamos en tema, que Silvia por fin está ya por dar a luz, ¿no? Ya tiene fecha, eso es para el miércoles que viene. Miércoles que viene, qué bueno. Entonces ya el jueves, entonces y ya estamos que con es 21, la ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí. 21 de mayo, un mes para el invierno va a faltar. Qué lindo, qué lindo. Y un día para el primer cabildo patrio. Muchísimas claro. Gracias, Jorge. 45 minutos de... creo hicimos que hacemos 5 minutos más, una sesión psicoanalítica. Sí, sí. Te felicito, viejo. Te felicito. Cada vez mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos encontramos la semana próxima. Por supuesto. Mientras garpen, hasta aquí luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú. La alternativa de mar para un relax incluido. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Nakampop, come carne de verdad. Nakampop, 24 horas abierto. Es Nakampop, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda, por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La Hora Doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Is the skyline sliced up into pieces and broken steel and mesh? Or is the progress a process that's a natural people quest? Metal and the workings, dark and lurking in my mind. Branded neon red and blue flashes, the view from the flats is nice. I see Alice in Wonderland, I see Malice in Sunderland. Mouse to house, I am this land, the where without, it's Fumberland. Smoke to a karma coma, Jamaicans do yard aromas, shake Bacardis and coke and make me laugh and trust me. So much stuff and many people, the future is not evil, the future is not fission, it's simple, it's efficient. Now that things are costing nothing, is any of it good? Come and love me, read my nothings, blogging river floods. Dead plant planted on the window ledge, shadows dance, glint and blend. Glance slow at the night outside, I'm God in the game. Sound rumbles in 5.1 round some corner to fight with guns. Play God in games, but nothing in, trust me. Dubstep, club, sweat, come get rough. Red, play the playlist, play the playlist. I see Alice in Wonderland, I see Malice in Sunderland. Mouse to house, I love this land, the where without, it's Fumberland. Do the wrong thing, joke it right, spurn the long things and the fights. For all the oil and the toil and the spoils of the royals. We are nothing if not nice, we are coughing if we are wise. Roll me up like a leafy spliff, fuck that, roll me up and trust me. Why is there so much noise? Reading info, buying toys. We all fear of company, but we are fierce anonymously. Into shit on the internet, clashing people, chatting evil. But we are cheering social shorts with the pleasing photo forward. Pass the love around and back to me. Walking down a mad, mad street. The music in my ears is fleeting. Struggle to shuffle to the same beat. We are nothing if not nice. We have a pretty buttered knife. Is the skyline sliced up into pieces of broken steel and strife? Anything you tell me, yes, yes, I will believe. But again and I suspect, again and I will leave. Slow burn, little heaven, roaming yearnings for Devon. Coburn 67, don't work for the, trust me. Dubstep, earth, run, red, club, sweat, put up chests and freeze. Freeze. Is the skyline sliced up into pieces and broken steel and mesh? Or is the progress a process that's a natural people quest? La Hora Doble. La gota que rebalsó al gremlin.

Bueno, este es porque es mayo, una fecha patria. Muy bien. Y tiene que tener calza blanca por estar vestido de granadero. Sí, porque ¿por qué? Una de nuestras asesoras, ajá, la señorita Ana Rosenfeld, ajá, nos asesoró que mes a mes hay que tener una temática distinta. Ah, mira. Entonces, bien, por ejemplo, entonces, junio es mes de Belgrano, porque murió el 20. Ajá. ¿Y qué van a hacer para el mes de Belgrano? La bandera. Pensado. Por ejemplo, body painting, bandera íntegra. Ah, por favor. Julio, pastelitos. Pastelito de julio. Y escarapelas. Ay, estoy esperando a Julio. Es muy asqueroso. Ay, ¿qué? Agosto, bueno, no pasa nada en agosto. Así en que... agosto murió San Martín, ¿cómo le va a pasar nada? Bueno, mostra, pero ¿qué importa? San Martín no hizo... Bueno, vamos a septiembre, que es la primavera, el amor, las flores. Muy bien. Bueno. Octubre, Perón, ¿eh? Perón. Le vamos a poner... ¿Y cuál es la temática con Perón? Tío? Ay, descamisados, mi amor, me extraña. Octubre. ¿Por qué? Noviembre, usted otra vez al pedo. Es un mes del día de la militancia, también puede ser más descamisado. Es el aniversario con mi esposa y mis hijas, así que... Vamos a hacer temática weddings. De familia, muy bien. Y family. Muy cristiano. Y bueno, y después, obviamente, Navidad, en diciembre, mi amor. Está bien, está bien. Y Día de la Virgen también. Bueno, muy lindo. ¿Enero también tienen...? Enero, mes del calor, así que vamos a hacer piletas inflables. ¿Febrero? Febrero, San Valentín. Mi amor. Bien, muy angelitos. Muy bien pensado. Marzo. Marzo. Primeros otoños, ¿no? Surge ahí con las hojas que se caen. La caída, el golpe militar en marzo también. ¿Cómo va a ser algo recordatorio del golpe militar? Va a ser único. Va a marcar un antes y un después. ¿Antes, después de qué? De, en materia de política, de todo. Bueno. Y después viene abril. Abril, sí. ¿Qué pasó? En abril no hay nada tampoco. Hay meses que tendrían Malvinas. Que ser eliminados, mi amor. En abril empezó la guerra de Malvinas, por ejemplo. Sí, bueno, otra vez con la pavada esa. Bueno, no es una pavada, pero... Sí, bueno, mi amor, ya pasó. Podrían homenajearlo de la forma que ustedes quieran, pero podrían homenajearlo. Bueno, no sé, también se puede homenajear cada estupidez. Bueno, me parece una falta de respeto, Jander. Bueno. ¿Cuál es su campaña? Entonces por eso se vino esta gente vestida de blanco, de granadero. Granaderos, sí, exactamente. Sacame el bulto de acá. Taylor, despacio. Tiene mucho paquete Taylor. ¿Por qué? Ay, bueno, porque es así la Taylor. Bueno, a ver, entonces... Bueno, te cuento un poquito que estuvimos recorriendo todo el interior del país. Sí, ¿y? Más que nada el norte, mi amor, fuimos... hicimos transmisiones desde allá. Ajá. Y hay problemas en el norte también, porque hay que hacer un gobierno, porque yo sola no voy a poder, para empezar. No va a poder. Entonces hay que conocer bien el país. Yo estoy adelantadísima a la mostra de masa. Ah, mirá. Todas las mostras del oficialismo. Por el norte también estuvo Scioli, también los dos. Bueno, sí, pero no nos cruzamos, menos mal, porque... igual su esposa es una diosa, me encanta. Ah, mira. Le gusta, sí, le parece atractiva. Ay, sí, mi amor. Me la beso, qué sé yo. Agarro. Nunca le escuché hablar de una mujer. Un masaje, esta. Mi amor. Sí. No parece muy. La ha visto con la ropa, no sé. Lo atrae. Obvio, mi amor. Sí. No parece. Soy una fiera con las mujeres, mi amor. Ah, está muy bien. La agarro y la maquillo íntegra. Bueno, y el norte tiene. Problemas. Por ejemplo, no hay señal, mi amor. ¿De qué? De teléfono. De Batman tampoco. O sea, hay que poner más satélites por todo el norte. Bien. Porque no enganchan los celulares. Me parece una buena medida para que la gente pueda usar los celulares. Sí, así que... Muy bien pensado. Primero señal para todos y todas, todo. Mi amor. Hay agua potable, igual otro problema más urgente, le diría. Bueno, pero... Según, mi amor, porque... Pero hace mucho calor en el norte. Ay, el agua calor. Potable. Era por eso, el agua potable es fundamental. Sí, bueno, pero que pongan bueno, aire, qué sé yo. Vamos a ver después lo del agua más adelante. Porque ¿cómo avisan que no hay agua si no tienen señal? A ver. Bueno. Prioridades. Priorities. ¿Eh? Priorities es una tontería, por favor. De todos modos, el agua, señor. Oh, usted no es del norte, señor. Ya, así es, yo soy del norte. Nelson, ¿cómo es el nombre? Manfred, señor. Manfred. Este... ¿Manfred de apellido? Manfred Reyes. Manfred Reyes, ah, ok. De todos modos, señor, el agua debería ser privada. El agua debería ser privada. ¿Cómo el agua va a ser privada? Así es, señor. No es privada. Como cualquier servicio. En ningún lugar del mundo. Bueno, Argentina va a ser el primero, señor. No, es un delirio lo que está diciendo. Delirio es que si usted usa 200 litros de agua por día, ¿por qué la persona que usa 50 tiene que pagarle usted los otros 150, señor? Bueno, pero debe dígame, haber una escala de subsidios. ¿Cómo? Una escala de subsidios, se paga más alguno. El subsidio es directamente la experiencia del despotismo. ¿De qué? Del despotismo, del caudillaje, señor. ¿Quién determina a quién se subsidia? Tiene muy podrido. Saca usted, Manfred. Váyase a la mierda usted. ¡Ay, ma! Este empieza saca, con se esa. Llévate el paquete este. ¡Ay, de no! ¡Déjalo! O sea, bueno. Sí, que venga Jorge. ¿Por qué Jorge está sentado afuera con una bolsa de papel madera en la cabeza? Jorge, quédate ahí. Jorge, sacate esa bolsa. ¿Por qué lo tapa con una bolsa de papel madera? ¿Le gusta? Sí, le gusta, pero él en realidad, bueno, le voy a decir, pegando. Él... ¿Qué? ¿Por qué le dan chirlos a Jorge? Ay, déjenla, la van a lastimarla, al final es la que nos lleva las carteras a todas. Hay más problemas en el norte. ¿Qué otros problemas hay? A ver. Las golosinas son una porquería. Pero eso no es un problema, por favor. Sí, los alfeñiques, ¿me explicas qué son? ¿Qué es un alfeñique? Una porquería de caramelo, de miel, ¿por qué no comen... buenos caramelos. Por ejemplo. Sumogul. No diga marca. ¿Por qué, mi amor? Auspiciante. No soy auspiciante, no pagan nada acá. A vos, mi amor, yo estoy auspiciadísima por, no puedo decir el nombre, pero una conocida marca de semillas y también desinfectantes de la soja. Pero. Ah, ¿Monsanto? No puedo decirlo, mi amor, pero nos han puesto una fortuna para que accedamos al gobierno, bueno, y gobernemos, como hay que gobernar. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué es ese? Por favor. Bueno, pero como te digo una cosa, te digo la otra, mostra. A ver. Hay cosas buenas. ¿Qué? Por ejemplo, yo nunca había visto un mapa, pero hay provincias... Nunca había visto un mapa. ...como Jujuy... Ajá. ...que tienen forma de cosas. De bota, ya lo dijo el bueno, otro día. Pero ¿por qué no hacemos que todas las provincias un nuevo recorte? Es un absurdo lo que está que, diciendo. Por ejemplo, Salta, ¿qué tiene? Ponchos. Bueno, hacerle una forma de poncho a la provincia. Tiene una formita, si quiere, Salta de poncho. Como... Bueno, ¿ves? Tiene, perfecto. Entonces agarrar, Zafo. Por ejemplo, La Rioja. ¿Qué hay? Aceitunas. Hacerle forma de aceituna a la provincia. O sea, si hay que comer un pedacito de otra y entregarle para que la otra... La compañera, mi amor, sea con la forma que le corresponde. Por ejemplo, decime una provincia y te digo forma de qué. La Pampa. La Pampa no es una mierda. La Pampa, una vaca. Es más fácil, Chaco. Chaco, el... a sabe ver. Mucho de mapas, ¿eh? Sí, muchísimo, Chubut. Mi amor. Chubut le pondría, por ejemplo, una oveja. Una oveja, ¿por qué eso? O un queso, claro. Chaco, entonces... Chaco, un mosquito, porque te... que sea un mosquito. Una forma de mosquito casi no es ni una forma. Ay, bueno, mi amor, habla por vos. Buenos Aires. Buenos Aires, la mejor, mi amor. ¿Pero forma? ¿Forma un diamante, diamonds y perlas. Es una tontería, pero profunda. Y además habría que cambiar un montón. Claro, bueno. Pero si uno mira el mapa de África, se ve que se pudo. Porque hay líneas rectas. Y bueno, pero eso por la vía de tren, ese trazo. No, ¿qué vía de tren? Mostra, hay que dividir bien. Hay que agarrar y decir, bueno, por ejemplo, esta que voten. Que voten. Tanto quieren elecciones, bueno, voten. Su provincia, ¿forma de qué? De huevo, duro, bueno, tiene. ¿Cómo, a ver, ¿y cómo después junta, hace el límite de la provincia? ¿Con forma de mosquito? Sí. ¿Con la provincia con forma de oveja, por ejemplo? Ay, no podés porque está Chubut y Chaco comparando. Bueno, no sé, forma de mosquito. Entonces, ¿y Formosa forma de qué puede tener? Formosa no hay tampoco nada. Pongamos una de manzana. Bueno, manzana es el Río Negro. Bueno, es como un comodín la manzana. Es una tontería fuerte. ¿Qué hay en Formosa? A ver, decime. En Formosa... El 85% son empleados forestal, municipales. Explotación forestal. Bueno, tiene, una motosierra ahí tenés, mi amor. Entonces pone... Bueno, toca entonces límite de mosquito, provincia con forma de mosquito y provincia con forma de motosierra. Bueno, en el medio ¿cómo pones... las une? ¿Cómo une la forma de un mosquito con la forma de una motosierra? Bueno, haces laguna, mi amor. Hacer laguna artificial, islas. Todo laguna. Todo laguna, laguna, laguna. Es lo más idiota que escuché en... Bueno, el vos porque escuchás muy poco, pero es lo que se está usando ahora. ¿Cómo lo está usando? Han, es una tontería mundo. Fuerte la que está diciendo. No es tan tontería porque si uno lo piensa, señor... Este todo permiso, otra vez. Sí, es tomado usted del le estaba pegando a Jorge recién. Sí, sí, Jorge. Yo lo vi. Bueno, es que sí. Lo que pasa es que Jorge que sí, ha hecho un comentario fuera de lugar. ¿Qué comentario hizo, pobre Jorge? Algo con la pobreza. ¿Qué qué? La pobreza. ¿Qué dijo? Que era noble. ¿Cómo que era noble la pobreza? Dijo, la pobreza es noble y lo ¿y usted lo fajó por eso? Sí, señor. Me parece una falta de respeto. La verdad es lo que está haciendo me falta parece... de respeto es creer que todas las provincias son iguales, no, señor. Bueno, termine la... Un concepto tomado del marketing. Basta, que... me tiene cansado usted, por favor. El consumidor asocia la provincia a la forma. Me tiene cansado... No, que el consumidor es un ciudadano lo que habla, boludo. Ya no vamos a empezarlo en términos de consumidores. Casi, casi. Bueno, sáquemelo, jándome. Ay, anda, se pone filosófica. Qué pesada, qué. Dios me libre. Por a favor. Mí me tiene cansado. Mirá, yo te échelo digo... de una vez, Handel. No puedo, pero... No lo aguanto más. No porque él está en el contrato que yo firmé, mi amor. ¿Con quién firmó contrato? Con los auspiciantes. Bueno, lo sabe la forma de un diamante. ¿Qué que sería? Que sí o la... sí tienen que él estar en esta elección. Pregunta, Guido, que si Buenos Aires es la forma tuviera la forma de un diamante, ¿qué serían las perlas? ¡Ay, qué perspicaz que es la Guido! ¿Qué? Pero... Porque ¿qué sería la perla? Las perlas serían, por ejemplo, Barrio Parque, Recoleta, Pilar. Zonas buenas. Es horrible lo que está diciendo. La costa, bueno, aunque sea Mar del Plata. No, eso es una gronchada. Vamos a hacer negociaciones para comprar parte de Punta del Este. Bueno. Bueno, otra cosa buenísima... ¿Qué? Que tiene es, por ejemplo, la división social que hay. En La Rioja, por ejemplo, en un lugar viven los ricos y en otro los pobres. Pero no es que está es un apartheid, que estoy, porque ya lo hablé con mis asesores. Es una no, es mi una amor. Realidad lo que está diciendo. En La Rioja se vive así también. En Tucumán hay una zona también para los ricos. ¿Por qué está mal dividir a todo el país, por ejemplo... en un lugar para las clases más altas y otro para las clases más bajas? Pero por un tema de seguridad para ellos también, porque el pobre también envidia al rico. No, es una bestialidad. Entonces es enrostrarle todo el tiempo, lo que mi está amor. Diciendo, es una bestialidad. No, bestialidad es que Tinelli use esos lentes y que ya directamente está cada vez más parecido a Quasimodo. Está destruido con un primer plano que le están haciendo, mi amor. Es un horror todo. Pero ni un poquito de make-up le pudieron no, poner. Bueno, Handel, me parece que ya es hora de terminar con su campaña. Pero... No vamos a terminar porque vamos bueno, derecho. Ya mandé a hacer un primer Guido, focus group. Ojo, le mandó. La Guido le manda calmate, mostra, le dice. Mirá, calmate vos, porque si no, nada, te vas del país. Sos exiliado, vas a ser. No, no haría lo que está diciendo. Dejen de aplaudir ustedes. Góngora, ¿por qué le festeja? Ahí está, Góngora, unite a bailar con no, Taylor. Claro, Taylor. Bueno, ¿terminó su espacio? Sí, no, estamos cada vez mejor, muy bien posicionados. ¿Cómo le va? Tenemos una intención de voto del 96% de los argentinos. Es una taradé. ¿Quién les hace las encuestas? Bueno, una empresa privada ¿cómo que se contratamos. Llama? No, la Kevin, una amiga que conocimos. Me parece una roticería de barracas eso, por favor. Bueno, ves que la discriminadora sos vos, mi amor. No, ¿qué tenés contra las roticerías? Es muy poco serio lo que está haciendo. Muy poco serio lo que está haciendo. La verdad que no creo que le vaya... 96% de voto vamos a ver, mi amor, 96 votos en total, a nivel nacional. ¿Cómo les va a quedar el... No, a vos y a todos los masistas que te secundan. Yo no soy masista. Vos sos masista, por favor, también esto, redonde. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up.

Segmento de la semana, ya con un cansancio que no se puede más. Ricky Musi no se lo ve en buen estado, se ve mal, se lo ve cansado, se lo ve desmotivado, se lo ve como ya para tirar la toalla. No, en lo más mínimo. De la vida, directamente. En lo más mínimo. Tirar la toalla de la vida, que es como arrojarse de un 19º piso. No, no. Ascendió a primera A Defensa y Justicia. Le digo a todos, el Halcón de Varela. Me encanta el apodo del Halcón de Varela, me parece de lo mejor del mundo. Y me encanta además que los colores sean verde y amarillo. Es como tener a Brasil jugando. Porque yo me parece que voy a empezar a no voy a venir más acá. ¿Por qué? Voy a ir a lo de Borsa. Ah, lo trata muy bien ese programa. Me trata mucho mejor que vos. Sí, y que todos. ¿Come algo? ¿Hace algo o no? Sí, por supuesto. Ellos comen. ¿Qué le ofrecen para comer? Sándwiches de miga. Qué lindo. ¿Se va a alimentar toda la vida de sándwiches de miga? Sí. Así está Borsa, ¿eh? Bueno, él se acostó temprano porque mañana va a donar sangre porque es cero negativo. Qué bajón. Y te toca donar siempre. Siempre se hace. Claro, todo el tiempo. La figurita dona. Difícil. Qué vergüenza. Claro. Qué barbaridad. Bueno, ¿vos qué tipo de sangre tenés? AB negativo. ¿Cómo? AB negativo. ¿AB qué? AB negativo. No, no, eso no es un tipo de ¿cómo sangre? ¿Cómo no es un tipo de sangre? AB negativo es. No, no puede ser. Póngola, ¿qué tipo es? No sabe qué tipo es. Sépalo, Póngola. Usted tiene que saberlo. Ante las dudas. Sí, sí. Usted, él cree que es, dice, yo, RH negativo, ¿cree? Bueno, es AB, eso es lo mismo que yo. Cualquier cosa me avisa, Póngola. ¿Y cuál es la más común? No sé, creo que positivo, AB positivo me parece. Bueno, me parece que ya estás yendo por las ramas. Y yo estaba por terminar el programa. Bueno, y... te mando un beso. Chao, gracias. ¡Elvira! Va, no llamó nunca más Elvira. No importa que se acuerde de comer nada, que Elvira nunca más llamó. ¿Sabe? Pero ella comió carne mechada. ¿Sabe? Y... sí, ¿le habrá caído bien la carne mechada? ¿Usted no, se habrá muerto? ¿Eh? No creo, nadie porque me hubiesen avisado de la familia. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Te quiero. Gracias. Porgy nos dice que nunca termine la campaña de Handel. ¿Eh? Se refiere a la campaña. Así que Handel, sépalo, hay gente que todavía lo está bancando. Agradezca, bueno. Handel. Ay, bueno. ¿Qué está ocupado? Estoy ocupado porque de acá me voy a un evento, ¿un evento que hay de campaña para ganar votos? Va, ¡arriba, no Monster! No le ponga más esa música, no le ponga más acá esa nos música. Vamos. Saque la bomba. En la el Handel Móvil. El Handel Móvil que tiene forma de pito, alguien lo tiene que decir. Bueno, vos sos un maleducado y María José Lubertino te va a caer con todas las de la ley. Bueno, espere, saque, váyanse todo, váyanse todo. Listo. En fin, vamos a dar por terminado esto. Hay que elegir quién gana el helado de hoy. ¿Eh? Así que, por favor. ¿Eh? A ver, señor de la bolilla, venga. El ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadores. Daniel Bría. Bien, perfecto. Se vale, al fin se vale. ¿Eh? Viene participando hace mucho. Bría es como el sistema que tienen los... Con trabajo, con esperanza, y finalmente se lo van. Los judíos para viajes al exterior. ¿Cómo? ¿Se llama Bría? Bría, dicen. Ah, voy a hacer Bría, y se van al exterior. Con $10 viajan por todo el mundo. Ah, mira. ¿Así se llama? Sí. Qué bien, ¿eh? Qué inteligencia. Bueno, amigo, nos reencontramos el lunes, ¿le parece? Darío Góngora estuvo en la operación técnica, Federico Simonetti y Martín Requibón en la conducción. Y a las 12 de la noche, el lunes, estamos haciendo el horario. Chau, chau. Dad, I say your father, mother, what's your name? Now, what's your family in the seventh way? The word you said I can't figure it out. But who does something? No, by song, papa. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. En internet